En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Cádiz. Con Salud Botaro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se espera un día complicado, sin duda. Más de 2.500 personas están desalojadas de sus casas en la provincia para prevenir los efectos de la borrasca Leonardo, que se deja sentir ya, lo ha hecho durante toda la madrugada, con lluvias intensas y viento muy fuerte. Hay casi una veintena de carreteras afectadas, con localidades aisladas, es el caso de Benamaoma. Hay que circular con muchísima precaución en 21 municipios gaditanos. Sonó anoche el SALER enviado por la Junta para prevenir de una situación de riesgo que se va a mantener en las próximas horas. Enseguida les damos todos los detalles, pero vamos a conocer la previsión del tiempo. Juan Carlos Piña, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Este miércoles en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con más precipitaciones moderadas, persistentes, ocasionalmente fuertes, dejando acumulaciones de 60 a 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y precisamente en Grazalema se esperan los acumulados más significativos y es donde se ha activado el aviso rojo por estas acumulaciones, peligro extraordinario. Hoy las temperaturas tienden a subir, podemos alcanzar máximas de 17 grados en Cádiz, Jerez, Algeciras y Rota, 16 en Arcos de la Frontera. Al margen de todo ello, sopla viento fuerte de la componente suroeste con rachas muy fuertes. Es una información de AEMET. Gracias, Juan Carlos. En la realización, Javier Alcedo, 6:52 minutos de la mañana de Andalucía. Las noticias de Cádiz. Más de 2.500 personas están desalojadas de sus casas en la provincia para prevenir los efectos de la borrasca Leonardo, que se ha dejado sentir durante toda la madrugada con lluvias intensas y viento fuerte. Hay casi una veintena de carreteras afectadas con localidades aisladas. Es el caso de Benamaoma, pero son muchas. Hay un reguero de carreteras con problemas. A esta hora, por ejemplo, ha caído un talud en el carril derecho de la vía entre Algodonales y Olvera. Hay que circular con mucho cuidado. Y en la autopista entre Cádiz y Jerez ha habido un accidente a la altura de Puerto Real. Un árbol ha caído en uno de sus carriles sobre un coche. Están actuando en este momento. Muchas incidencias. Hay que circular, por tanto, con muchísima precaución. La noche, insistimos, ha sido intensa, con mucho viento, mucha lluvia, y han sido desalojadas unas 2.500 personas de manera preventiva en Jerez, en toda la zona rural de la comarca de Jerez, también en el campo de Gibraltar y en la sierra, en Setenil, en Torre Alhaquime y en Tabizna, que es una barriada de Benaocaz. La Junta de Andalucía ha decidido hoy suspender las clases. No habrá clases ni en infantil, primaria ni secundaria. La Universidad de Cádiz también las suspendía. El presidente de la Junta daba una rueda de prensa después de reunirse el comité de alerta. Él anunciaba, Juan Manuel Moreno Bonilla, la suspensión de las clases. También se recomendaba hoy, para quien pudiera hacerlo, el teletrabajo. Suspensión de la actividad presencial lectiva en toda Andalucía, salvo la provincia de Almería, por ahora, para mañana miércoles. Ojo, estoy hablando de la actividad presencial en colegios e institutos. Además, se suspenderá la actividad en los centros de participación activa y en centros asistenciales de día para personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. En 21 municipios gaditanos sonó anoche el SALER enviado por la Junta para prevenir de una situación de riesgo que se va a mantener en las próximas horas. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, llamaba también a la prudencia ante la situación complicada por lluvia y viento que se espera en toda esta jornada de miércoles. Mañana es un día muy importante desde el punto de vista climatológico. Hay unas previsiones de acumulación de agua y de lluvia muy importantes, especialmente en el entorno de la Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz, y también en el entorno de Jimena de la Frontera. Eso hace que se puedan activar incluso los niveles rojos. Por lo tanto, lo que pido desde aquí es la máxima precaución a todas las personas.

son cosas de los comparsistas. No hay razón